Minutos vamos a conversar, vamos a volver a retomar el tema de Huesíbar, de ese proyecto, ese plan urbanístico que, bueno, algunos prevén para la zona, y tenemos al otro lado del teléfono a Xavi de la plataforma Salvemos Huesíbar, Huesíbar Sain Desagun, egunon Xavi. Bueno, pues igual lo primero, recordar un poco qué es este plan urbanístico de Huesíbar, quién lo propone, cuéntanos. Bueno, pues el plan urbanístico de Huesíbar es un plan con el que se lleva desde el ayuntamiento ya unos cuantos años intentando sacarlo adelante. Hasta el momento, pues, ha habido tres aprobaciones, ya que se aprobaciones, aprobaciones y bueno, con alegaciones y tal, y porque las cosas entendemos que no estaban bien hechas, pues se volvían a modificar cuestiones y posteriormente se volvía a hacer otra aprobación, ¿no? El plan prevé aproximadamente unas 30.000 viviendas, aunque las cifras oficiales son inferiores, pero sacando los cálculos que el propio plan nos plantea con diferentes datos que da el plan, pues llegamos a la conclusión de que van a ser 30.000 o más viviendas las que se quieren hacer aquí. Y ahora mismo está en una fase en la que, bueno, pues haciéndolo coincidir con las elecciones, donde, por ejemplo, la gente de Sarreguren, las personas que vienen a Sarreguren, entraban por primera vez a votar, pues haciendo coincidido con la previsión de que eso iba a suceder, a nuestro entender, pues se ha acelerado la última parte del plan y se ha aprobado definitivamente por el gobierno Navarra. Entonces, pues como digo, fue pues un mazazo a unos pocos días de las elecciones que decidió eso, ¿no? Y posteriormente, pues la tramitación, el ayuntamiento la sigue ultimando, sigue completando, porque siguen habiendo errores, siguen habiendo alegaciones, siguen habiendo modificaciones que entendemos que son de bastante importancia. Y a pesar de eso, pues hasta el día de hoy, los nuevos concejales que están en el ayuntamiento y que representan al vecindario de todo el valle, pues no han tenido opción a hablar sobre el plan, sobre el texto refundido que se ha mandado al gobierno de Navarra, etcétera, etcétera. Sí, además recientemente, con al hilo de esto que comentas, se ha constituido en el ayuntamiento una comisión especial también para investigar presuntas irregularidades, ¿no? Sí, la verdad es que para nuestra democracia, el ayuntamiento del Valle de Hues y las gestiones urbanísticas, pues como todo el mundo sabe, desde hace ya unos cuantos años, pues van sumadas o unidas a cuestiones un tanto irregulares, por lo menos, ¿no? Entonces, a cuento de algunas de estas gestiones que se ha hecho desde el ayuntamiento, pues se ha destapado que había algunas situaciones que parecen no muy conformes a la ley, y bueno, y ha sido un poco el detonante que hace que pues se haya abierto ya una comisión de investigación para ver un poco si hay responsabilidades que depurar. Oye, Xavi, vosotros lleváis funcionando como plataforma desde el mes de febrero, más o menos, si no me equivoco. Cuéntanos un poco también, bueno, con qué objetivo os creasteis y también qué habéis estado trabajando últimamente, qué iniciativas tenéis previstas. Sí, bueno, haciendo historia, como decía antes, el plan urbanístico este pues, se lleva intentando hacer bastantes más años, ¿no? Nosotros os constituimos como plataforma en febrero, puesto que entendíamos que había que dar un paso más porque había una situación diferente, ¿no? Y me explico. Anteriormente, una buena parte de los concejos que estamos en el Valle, yo represento al concejo de Austin, ya pues habíamos dado pasos encaminados a decir que esto era una cosa irracional, que no nos parecía justificado, que no hay necesidad de vivienda, que, vamos, que nos parecía una barbaridad lo que se estaba planteando. ¿Qué pasó? Pues que salía la tramitación, y en esos años en los que el ayuntamiento seguía con su empeño de urbanizar y de aprobar pues las posibilidades de construcción de tantas viviendas como hemos dicho, en esos años pues surgió la población de Sarreguren y empezaron a venir a incorporarse al valle nuevos vecinos, y nos vimos la necesidad de cambiar un poco la estrategia de otra forma, porque ya no solamente éramos concejos, ¿no? Había una población como Sarreguren que de hecho vimos desde el primer momento que se le quería excluir expresamente de toda esta decisión sobre el plan urbanístico. Entonces nos constituimos como plataforma, y uno de nuestros principales objetivos fue informar a todo el valle, pero muy especialmente a esa gente recién llegada y que no sabía muy bien en algunas ocasiones pues nos hemos encontrado con que la gente no sabía ni en qué valle estaba, ni quién le gobernaba, ni a quién pertenecía. Entonces, bueno, pues es lógico también, por otra parte, porque al final, bueno, pues las prioridades cuando llegas a una vivienda pues son otras, ¿no? Hipotecas y demás. Entonces, sí que vimos que esas cuestiones eran importantes, ¿no? De ver un poco, concienciar un poco a la gente de dónde estaba y qué se estaba gestando en el lugar donde estaba. Y por otra parte, informarles de que se les estaba intentando excluir de este tipo de decisiones. Entonces, bueno, ahí es donde surgió la plataforma como tal. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos llevado unas cuantas acciones. Por una parte, las legales, en cuanto a recursos, hemos estado pues con el Defensor del Pueblo, tenemos pendiente la reunión desde el 3 de julio con el Consejero de Vivienda. Y por una parte, como digo, las legales, y por otra parte también a nivel social, pues que le hemos dado muchísima importancia, porque creemos que la gente tiene que saber un poco, ¿no? Las personas que están en el ayuntamiento, pues cuáles son las gestiones que están llevando y en consecuencia, pues cada uno luego pues tomará sus decisiones. Yo creo que ya lo hablábamos el curso pasado contigo aquí, pero bueno, no está de más recordar un poco también para hacernos a la idea, ¿no? De los números que estamos hablando, de la vivienda que se plantea ahí y del impacto que tendría un plan de estas características para un valle como el vuestro, ¿no? ¿Sabéis? Sí, pues como ya he explicado un poco, se habla a nivel de cifras, se habla de unas 22.000 viviendas, me parece que son las cifras oficiales. Pero indagando un poco, estudiando un poco el plan y el proyecto, toda la información, pues nos dan algunos datos que nos hacen ver claramente que eso es una cifra demasiado benévola, ¿no? Porque están hablando de unas viviendas con unos metros pues cercanos a los 120 o 130 incluso, y no es una cosa real. Es decir, se está hablando de unos metros en superficie que cuando realmente hagamos las cuentas y veamos que los pisos van a ser no de 120 o 130 metros, sino de 60, 80, 90 y alguno de 120, pues al final esas 22.000 viviendas las vemos aumentadas y nos llegan fácilmente a las 30.000. Entonces, bueno, y luego el impacto, como decías, que tiene para el valle, pues yo especialmente, Valdostain es una de las zonas donde más densidad se prevé entre Valdostain y el Sarguren, por esta zona aquí, porque es la más próxima a Pamplona, como una muestra, a pesar de que luego también en Azuza, en Ibiricu también hay un impacto muy importante, pero los que yo mejor conozco, por ejemplo, en Valdostain, dentro de lo que es el término de Valdostain, que por supuesto tiene su concejo al que no se le ha preguntado en ningún momento, al igual que a otros, y al que se le ha incluso ocultado información, pues dentro de Valdostain estamos hablando que de las 110 viviendas que aproximadamente tenemos ahora, pues se podría llegar hasta las 15.000. Y bueno, imagino que con preocupación se está viviendo todo esto entre el vecindario del valle, ¿no? Sí, por supuesto, con preocupación, con impotencia, por lo que digo, ¿no? Porque en cuanto la gente tiene un poco de información y se echa a la cabeza, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿O qué intereses hay detrás de todo esto? Para planear en los tiempos que estamos semejante proyecto de urbanización. Y luego, bueno, o sea, la respuesta que muchas veces nos han dado es decir, no, es que si no se necesita no se va a construir, pero vemos que todo está encaminado a que un suelo que ahora mismo es de cereal, pues se le den todas las bendiciones para que las personas o las empresas, sobre todo, que tienen la propiedad de ese suelo ahora mismo, pues tengan unas plusvalías, porque ya es un suelo que tiene otra categoría totalmente diferente y por lo tanto un precio totalmente diferente. Sí, también un poco por ahí te iba a preguntar, ¿qué es lo que desde UPN se argumenta a la hora de defender este plan? Bueno, pues desde UPN se nos ha argumentado diferentes cosas, ¿no? Pues que somos anti todo tipo de progreso, que nos han dicho también que somos pues poco menos que, bueno, que estamos ligados a los independentismos y demás, cualquier excusa es buena para ir un poco en contra, ¿no? Y sin entrar en el fondo, porque cuando hemos planteado cuestiones, nosotros todas las cuestiones que hemos planteado las hemos hecho desde información al público y con datos contrastados, ¿no? Tenemos un blog, es el plan urbanístico de web.blogspot.com, y ahí vamos colgando y no hay más que ver la hemeroteca. Quiero decir que ni siquiera nosotros la hemeroteca, las noticias que están en prensa, que están saliendo continuamente, no las podemos manipular. Y ahí está, cada uno que mire, que haga repaso a la historia del valle y el urbanismo en EWES y que saque sus conclusiones. Y desde UPN pues se nos argumenta eso, pues por una parte algunas veces se nos ha dicho que si no hay necesidad que no se va a construir y que solamente se trata de ordenar el suelo, o sea, muchas cuestiones, pero sin entrar en el fondo, sin entrar a argumentar, porque luego a la hora de estudiar el plan, la gente que conoce el plan y la gente que lo ha estudiado a fondo, pues ve que hay muchísimas cosas que no cuadran, ¿no? Había una balsa en Ustarros, de repente ha desaparecido y no consideran que sea una modificación importante como para volver otra vez a pasar ese texto refundido por el pleno, ¿no? Han hecho diferentes modificaciones a lo que es la primera planificación, pero pues se estaba tramitando directamente, se mandan los informes al Gobierno Navarra, el Gobierno Navarra vuelve a hacer requerimientos y sin volver a pasar por pleno, pues se vuelven a mandar el informe que falta, y entendemos que están actuando a espaldas, ya lo hicieron a espaldas de los concejos y ahora también a espaldas de los nuevos concejales, por lo tanto, a espaldas de una parte importantísima de la población del Hues, que nunca ha tenido la posibilidad de que sus representantes hablen sobre este tema. Y esta misma tarde se celebra pleno y desde la plataforma convocáis una concentración. Cuéntanos un poquito el horario de la misma y lo que queréis transmitir. Efectivamente, esta tarde va a haber una concentración porque parece ser que es la primera vez que los nuevos concejales del Ayuntamiento van a poder hablar sobre el pleno y tienen información de lo que se está haciendo y, bueno, pues por lo menos que puedan manifestar su postura, ¿no? Entonces, aprovechando esa concentración, pues nos vamos a concentrar a las 6:30 y el pleno comenzará a las 7. Entonces, la idea es estar en la concentración, subiremos al pleno. La verdad es que son un espectáculo los plenos de Hues. Y, bueno, pues ahí estaremos. Invitamos a todas las personas que puedan, que quieran y que quieran apoyar este movimiento, pues que estén ahí con nosotros. Uh-huh. Pues de acuerdo, Xavi, no sé si se nos ha olvidado algo que quieras comentar, ahora es el momento, y si no, pues bueno, seguiremos en contacto. Bueno, pues sin más, incidir en que la gente se informe y que luego actúe en consecuencia, que no cuesta nada pues perder un poco de tiempo, todos estamos muy liados, pero el futuro del Valle pues requiere, ¿no?, que empleemos un poco nuestro tiempo en informarnos de lo que se plantea, porque luego puede ser irreversible. De acuerdo, Xavi, de la plataforma Salvemos Hues Ibar, es que ricasco por haber atendido la llamada de Pasealeku en Eguzki Irratia. Vale, es que ricasco soy. Venga, a borrarte.